El título de este tema es Luchando con toda energía. El versículo de memoria se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 29, que dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Y los textos de estudio son varios, donde vamos a ver la opinión de Cristo, la opinión de los apóstoles, la experiencia de algún patriarca sobre la base de un tema. ¿Cuál es el papel de la voluntad humana frente a las luchas que experimentamos en la vida? Una vez que yo me entrego a Cristo Jesús, ya no debo tener aspiraciones, ya no debo luchar por alcanzar metas, ya no debo pelear las batallas de la vida para ser un hijo de Dios, ya no debo buscar ser victorioso en Cristo Jesús. ¿Hasta qué punto debo poner mi esfuerzo humano? ¿Y en dónde es que yo debo poner mi voluntad humana, mi fuerza humana, para poder alcanzar las metas que Dios tiene para mí una vez que Él me ha salvado? ¿Hasta qué punto Dios depende de mí para cumplir su voluntad en el mundo? Y vamos a empezar con palabras de Cristo Jesús a sus discípulos. Cuando Él estaba con ellos en el aposento alto, estas palabras están registradas en el Evangelio según San Juan. Específicamente vamos a tocar el capítulo 16, versículos 5 al 15, donde Jesús los ve tristes. Jesús les estaba hablando de que Él iba a morir en la cruz del Calvario, de que Él iba a sufrir mucho. Los discípulos estaban tristes porque ellos no veían otro futuro sin que Jesús estuviera al lado de ellos. Y Él les empieza a decir, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría a ustedes. Pero ahora que me voy, yo se los voy a enviar. Cuán importante es entender que estamos en la era del Espíritu Santo, que como cristianos necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. La salvación, la iglesia, se entiende a partir de la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Esto es muy importante. Hay algunos que pretendemos guiar la iglesia a través de ciertos pedazos de la palabra de Dios. Hay iglesias que dicen nosotros seguimos solo los escritos de San Pablo. Hay iglesias que dicen nosotros seguimos el Nuevo Testamento. Otros, nosotros seguimos el Antiguo Testamento. Otros podemos tomar un pedacito del Antiguo Testamento, por ejemplo, la ley, y decir que la iglesia tiene que ser guiada por la ley. Pero sabes, si la iglesia tuviera que ser guiada por la ley, entonces Cristo Jesús no habría tenido necesidad de venir a este mundo para mostrarnos realmente cómo es el carácter de Dios. Ahora Cristo se iba y Él decía, el que tiene que asumir el liderazgo, el que debe guiar a la iglesia y convencer al mundo entero sobre el camino, la verdad y la vida, es el Espíritu Santo de Dios. Y lo más importante en esta era es que nosotros como cristianos podamos desarrollar una relación profunda con Él. El Espíritu nos convence de pecado, nos lleva a entender la palabra de Dios. Esta nos muestra nuestra terrible necesidad de perdón y cambio. Y el Espíritu de esta forma y de otras formas nos hace ver nuestra triste realidad, que estamos perdidos, que vivimos en un mundo sin esperanza, que esta vida no tiene mayor consuelo, que necesitamos desesperadamente una salvación, una redención. Y esa redención ya fue provista por Cristo Jesús. La segunda cosa que el Espíritu Santo convence al mundo es acerca de la justicia, de que Cristo Jesús vino, triunfó donde nosotros fuimos derrotados, ganó una victoria decisiva en la cruz del Calvario, ha resucitado de los muertos y tiene el poder de entregarte su perfecta justicia para que tú puedas ser un hijo victorioso de Dios en este mundo. También el Espíritu nos convence de juicio. Nos convence de las cosas que están pasando en nuestro mundo. Nos hace entender de que nosotros no estamos en un mundo que es guiado según el capricho humano, sino que estamos viviendo en un mundo que está avanzando ciertamente y últimamente de una forma mucho más manifiesta por la voluntad de Dios, de que hay crisis que se van a venir en este mundo terribles, de que hay una gran crisis que está ya en desarrollo y que concluirá con el juicio final y con el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ahora, nosotros no debemos tener miedo de la dirección del Espíritu en nuestras vidas. Él nos dirige a la verdad. Jesús dijo eso. Nosotros no debemos tener miedo del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no va a tirar todo lo que Dios ha hecho por su pueblo en los años pasados. Él nos va a guiar a la verdad, nos dirige, nos lidera, nos motiva. Él va delante de nosotros, mostrándonos la verdad. El Espíritu nos lleva de la mano hacia Jesús, quien es la revelación máxima del Padre, el que nos mostró solo su voluntad. el que es el verdadero camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, por esto, no nos puede guiar por caminos ajenos a la palabra. Es más, el Espíritu inspiró la palabra de Dios. Hay personas que dicen, el pastor, bueno, capaz está hablando como pentecostal. Yo no quiero ser pentecostal, no. Ser guiado por el Espíritu Santo de Dios implica de que vamos a seguir un camino de verdad, porque el Espíritu Santo te guía hacia la verdad. El Espíritu Santo te guía hacia Cristo Jesús. El Espíritu Santo te guía hacia Dios. Por lo tanto, una verdadera dirección del Espíritu Santo jamás te va a apartar de la sana enseñanza de la palabra de Dios. Jamás te va a apartar de Cristo Jesús. Jamás te va a apartar de Dios Padre. Cuán importante es entender de que nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo podemos en nuestra iglesia ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? Hay que orar más. ¿Cuánto necesitamos revivar en nuestra iglesia el ministerio de la oración? Que nosotros como hermanos aprendamos a orar unos por otros. Que dediquemos tiempo, incluso en nuestros cultos, para orar unos por otros. ¿Cuánto necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? Sin temor, porque el Espíritu no va a ir contra la palabra del Señor. Si tú le buscas de todo corazón, esto ha pasado con muchos cristianos, cristianos de otras tiendas, buscando el Espíritu Santo de Dios, han encontrado el pueblo verdadero, han encontrado al pueblo que está predicando toda la palabra de Dios, que está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios hacia toda la verdad. Ahora, en la iglesia local, nosotros tenemos que luchar de que eso sea así. Si el cristiano es esencialmente uno dirigido por el Espíritu, la salvación no es un suceso, no es algo que nosotros experimentamos más o menos periódicamente. No, la salvación es el inicio de un compromiso total con Dios, donde Él me salva, me santifica, y yo le sirvo con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Ser hijo de Dios implica asumir responsabilidades para vivir como tal. Es necesario cada día tomar las decisiones más correctas. Dios no nos va a forzar, pero Él anhela, Él quiere, Él obra con su Espíritu Santo para que nosotros tomemos las decisiones más correctas, que tengamos también la resolución de llevar adelante esas decisiones con toda nuestra fuerza y con toda nuestra perseverancia. Él estará allí para sustentarnos, para alimentarnos, para darnos lo que nosotros no podemos, pero tenemos que hacer nuestra parte, no para salvarnos, sino para elegir vivir cada día como hijos de Dios, aprendiendo y luchando de la mano del Señor. El segundo pasaje que vamos a estudiar se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29, aquel maravilloso pasaje del apóstol San Pablo, donde él empieza hablando acerca de lo importante que es la iglesia a la vista de Dios, y que el papel fundamental de Dios para su iglesia es de que nosotros seamos perfectos en Cristo Jesús. Es por esto que Dios nos dio la salvación. Este es el gran objetivo del apóstol Pablo, para consigo mismo y para los creyentes. Hoy, este debe ser el gran objetivo de la iglesia. El gran objetivo de la iglesia no es otras cosas. El gran objetivo de la iglesia es preparar un pueblo para cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos. La meta de ser perfeccionado ha de cumplirse, aún en medio del pecado y de los ataques del enemigo. Pablo, al momento de escribir esta carta, estaba en prisión. Ya había sufrido mucho más que la gran mayoría de cristianos proclamando al Señor. Su vida es un ejemplo de sufrimiento y de fe puesta a prueba. Ahora, ¿cuál era el secreto de su victoria? Él no solo confiaba en Dios cruzándose de brazos. Al describir su obra, él menciona que hacía un esfuerzo máximo, agonizante, anunciando, amonestando y enseñando. Este esfuerzo era alimentado constantemente por el poder que le era impartido cada día. Y él se había dado cuenta de eso. La energía de Dios aumentaba poderosamente en el apóstol en la medida que éste luchaba con denuedo para ser un fiel siervo de Cristo Jesús. Hay dos claves para crecer como cristiano y sentir el poder de Dios trabajando en tu vida. En primer lugar, la comunión profunda con Dios. Cuando tú te comunicas con Dios, nos conectamos con aquel que hace que en nuestras vidas surja, fluya un manantial de agua viva y cristalina que salta para vida eterna. También, cuando yo le sirvo, cuando uno trabaja para Dios, cuando uno predica el Evangelio, y es por eso que tenemos que predicar el Evangelio. No puede haber un cristiano que no predique el Evangelio, que no esté abocado a la gran tarea de orar, de participar activamente en buscar hacer nuevos discípulos para Cristo Jesús. Esta obra por el Señor, esta obra para Dios, son canales de poder para el cristiano. Es allí cuando uno siente que el Espíritu Santo de Dios viene a la vida, que le ayuda a uno. Esto pasa cuando uno da un estudio bíblico, cuando uno le presenta a otra persona el camino de la palabra de Dios. Uno sale de la casa de esa persona sintiéndose uno fuerte en Cristo Jesús. Compartir la palabra de Dios con otra persona te da fortaleza, te da vigor, incrementa la energía de Dios en tu vida. ¿Cuánto necesitamos esto para ser victoriosos como cristianos? El apóstol San Pedro va a hablarnos acerca de algo muy importante, que nosotros como cristianos en este mundo tenemos que aprender a vivir alertas. Debemos aprender a enfrentar los problemas y dificultades antes de que estos vengan. El apóstol Pedro compara al cristiano en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, como un soldado que debe estar preparado siempre, que debe ser sobrio, no andando en cosas que nublen su entendimiento, y lleno de paciente esperanza en el Señor. ¿Por qué? Para no caer dominados por los deseos que teníamos en nuestra ignorancia. Pedro mismo había tenido muchos problemas al dejarse dominar por su humanidad. Y en la Biblia nosotros encontramos un montón de casos en los cuales hijos profesos de Dios, porque se llevaron por esos antiguos deseos que tenían o por deseos no dominados, cometieron faltas, pecados, y esto les ocasionó mucho sufrimiento. Dios no quiere que suframos, pero para triunfar en este mundo no solamente necesitamos orar pidiéndole a Dios dirección, sino que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a refrenar en nuestra vida todos aquellos deseos que nos arrastran hacia el mal. Esto también va a ser lo que Jesús nos va a decir en San Mateo capítulo 5, 29. Ser cristiano exige un compromiso total con Dios, lo volvemos a decir. Por causa del pecado, tenemos una naturaleza llena de debilidades que pretende arrastrarnos a la muerte. De nosotros, así naturalmente hablando, no sale nada bueno. Somos pura basura, que sale eso que nosotros tenemos. Necesitamos, por lo tanto, vencer la trampa, la gran trampa del enemigo, para no caer y ser escándalo para los demás. Es aquí donde entra el control de nuestros impulsos, tener nuestra mente totalmente sometida a Jesús. No es una lucha sencilla, es fácil decirlo, pero es muy difícil actuarlo. Pero en esta lucha angustiosa necesitamos reclamar las promesas de Dios, la bendición del Señor, y mantenernos alertas, cortando cualquier cosa que nos impida participar del amor de Dios, que nos impida estar en paz con Dios siempre. No se trata de salvación por obras, es elegir el camino de la verdad y de la justicia, aprendiendo a avanzar cada día, dependiendo con todas nuestras fuerzas de aquel que nos llamó. Es vivir obedientemente porque ya fui salvo. No solamente necesitamos ser salvos en Cristo Jesús para ser victoriosos en este mundo, necesitamos aprender a ser obedientes en Cristo Jesús. El amor de una persona salva ha de ser un amor moral, y el amor moral es un amor respetuoso de las leyes, respetuoso de la otra persona, y Dios nos ha mostrado cómo respetarlo en su santa palabra. Si tú pretendes amar a Dios y vas contra cosas que la palabra de Dios nos dice con toda claridad que debemos hacer, querido, tienes que revisar esa posición, porque a lo mejor no estás siendo leal con Dios, estás pretendiendo amarlo a tu manera, y no como Dios quiere que tú lo ames y como Él te lo ha indicado en su santa palabra. En Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32, encontramos la experiencia del patriarca Jacob. Jacob puede darnos una gran lección en cuanto a lo que es aferrarnos a Dios y ser perseverantes en Él. Él pasó por una angustia tal que la gran aflicción final de los santos, cuando todo se desplome, es llamada la angustia de Jacob. Él veía cómo su hermano con un ejército tremendo se le aproximaba. Él tenía apenas mujeres, niños, un montón de ovejas, vacas que no lo podían defender mucho. Él veía que estaba en las manos de su hermano. Pasó una noche angustiosa pensando, mañana soy destruido, pero Dios me pide que vaya a la tierra prometida. Voy a ir a la tierra prometida, pero Señor, tengo tanto miedo por las cosas que están pasando. Hoy nosotros estamos viviendo en un momento similar. ¿Qué hizo Jacob para soportar esta prueba? Él no se soltó del Señor hasta recibir su bendición. Hoy estamos viviendo en las épocas previas a la gran angustia de Jacob que vendrá. El mal, las pruebas, el sufrimiento crecen por doquier, pero es hora de aferrarnos a Dios con todo nuestro corazón, pidiéndole fuerza y bendición para salir victorioso en este mundo de maldad. ¿Es posible? Sí, es posible. Si Jacob logró la bendición de Dios siendo perseverante, no soltándose durante toda la noche de Cristo Jesús que estaba ahí a su lado, ¿cómo nosotros no podremos hallar victoria en medio de este mundo que se está cayendo a pedazos, donde se empieza a mostrar también la angustia de Jacob? La salvación de Dios opera en el mundo por su maravillosa gracia. Él nos ha provisto al Espíritu como un guía seguro en medio de las pruebas y las luchas de este mundo. ¿Cuánto necesitamos acudir primero a Él? El Señor respeta nuestra capacidad de decisión. Nosotros debemos ejercerla. El Espíritu nunca nos llevará por caminos errados, pues Él revela a Jesucristo y al Padre e inspiró la palabra. Confía en el Espíritu Santo de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Hay poder a disposición de todo aquel que quiere esforzarse en seguir al Señor. La comunión y el ministerio, eso también aprendimos hoy, fortalecen nuestra fe. Ser salvo no exime la necesidad de ser obediente al Señor. Él nos fortalece y nos muestra caminos para cambiar nuestra pasada manera de vivir y mantenernos alertas para no ceder a nuestros deseos pecaminosos. El compromiso con Cristo para ser victorioso ha de ser total, ha de ser radical. No podemos ser cristianos al 98%, al 99%. Necesitamos entregarle toda nuestra vida a Cristo Jesús. Si queremos ser victoriosos en este mundo, hemos de entender que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y en la experiencia de Jacob, el patriarca nos ha mostrado el papel de nuestra voluntad frente a las formidables crisis que enfrentamos y las crisis que vendrán. Aferrarnos a Dios, aferrarnos a Cristo Jesús a través de la fe, a través de la oración, a través del permanecer asidos a sus promesas y a su fidelidad, hasta sentir su maravillosa bendición que seguramente vendrá en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.